dice el servicio que vamos a tener 24 grados de máxima. Vamos a charlar unos minutos, vamos a escucharlo unos minutos, al presidente de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro, con su columna de todos los lunes aquí en Radio Kermés. Bueno. Hugo, Pablo y Valentina te saludan, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenos días, muy bien. Bien, Hugo, bien, acá, esperando a ver que desarrolles tu columna, a ver qué han escrito en los últimos días los editorialistas de Clarín, La Nación, Infobae, los medios del establishment. Sí, tenemos la sensación, por supuesto hay variedad de temas como corresponde, pero tenemos la sensación de que se está abriendo un periodo, vamos a ver si esto es verdad o no, de una centralización de la oposición al gobierno en términos de la economía. Notamos algunas coincidencias en notas de los tres medios apuntando a, primero, bueno, a una serie de reclamos del sector empresarial publicadas en tonos de indignación, pero es la indignación de los medios, porque no es que haya comunicados de una cámara o de una empresa quejándose del gobierno, que por supuesto se quejan, pero no en esos términos, pero sobre todo La Nación y Clarín publican títulos como nuevo ataque del gobierno al sector privado, etcétera, etcétera. Todo esto por la resolución de la secretaria Paula Español de la semana pasada de solicitar información acerca del movimiento de costos y stocks de algunas empresas, bueno, atendiendo la situación que padecemos los argentinos de altísima inflación, que por cierto el gobierno no logra dominar, y periodos o momentos de cierta escasez de algunos productos, y bueno, el Estado pide información de acuerdo a las leyes vigentes, pero bueno, esto es presentado como una afrenta, como un ataque, como una enésima intromisión estatal en el sector privado. Este es uno de las marcas más coincidentes entre los tres medios a lo largo de varios días. Y después algo un poco más menos ruidoso, digamos, pero tal vez más inquietante, que hay una sugerencia de que el modelo de política cambiaria que está aplicando el ministro Guzmán está por entrar en crisis, por decirlo así. Hay una nota del domingo de una persona que escribe habitualmente economía, Burgo, en Clarín, que dice, se titula Fuego amigo al cepo. Lo que dice este redactor es que hay economistas, incluso dice algunos cercanos al gobierno, que están diciendo que hay que flexibilizar la política cambiaria. Porque con la política actual, que como sabemos es de un férreo control para evitar escaladas del dólar que dañan fuertemente a la economía argentina, él dice que con este esquema la economía no puede crecer. Aunque esté creciendo, ¿no? Sí. Cosa que él no termina de explicar, pero la tesis en definitiva de la nota es el cepo no da para mucho más. En definitiva hay una presión indirecta o al menos un impulso a lo que sería en definitiva una devaluación. Y otro tanto hace Pablo Bende en Infobae del domingo, en una nota que estuvo en primer término varias horas, tensión con empresarios es el título, y allí sostiene exactamente la misma tesis y casi en las mismas palabras. Para crecer, dice, no puede seguir la restricción de dólares. Así que bueno, pensamos que hay que echarle un ojo a eso, porque además esto transcurre mientras el ministro Guzmán está en Washington negociando con el Fondo Monetario Internacional. Y como ocurrió durante 2019, cuando el ministro negociaba la deuda privada, estos tres medios vuelven a presentarlo a Guzmán como un funcionario que está débil, que no resuelve nada, porque dicen varias notas, entre ellas la de Marcelo Bonelli el viernes pasado en Clarín, que la que decide Cristina Kirchner. Entonces, ¿qué es lo que dice este columnista? Y lo replican varios de sus compañeros, que el plan económico no es de Guzmán, directamente, dice, incluso es una, digamos, una afirmación que Marcelo Bonelli lleva el título, dice: el plan Kicillof complica a Guzmán. Y bueno, lo que está diciendo es que el ministro Guzmán no resuelve la política económica y por lo tanto, cuando va a negociar a Washington, prácticamente da a entender o quiere hacernos creer que a Guzmán nadie le cree o se le ríen en la cara. Y Bonelli, como es habitual en él, insiste en que los analistas de Wall Street y los grupos financieros y los grupos asesores y toda esa carroña que opera en Wall Street está muy disconforme con la Argentina, que hablan del efecto Cristina en la economía, etcétera, etcétera. O sea, en definitiva, en el momento en que el ministro está negociando en el frente externo, exactamente igual que en 2020, estos medios intentan debilitarlo ostensiblemente. Obviamente esa debilidad, cuando uno se sienta a negociar, juega a favor de la otra parte, ¿no? Así que tenemos derecho a pensar que estos medios se están escribiendo para los acreedores, ¿no? Claro, y para el Fondo Monetario Internacional, mamita. Y para el fondo, en este caso, sí. Claro, exactamente. Bien, Hugo, ¿quedó algo de la columna? No, bueno, lo demás es la guerra permanente contra el plan de vacunación, ¿no? Algo que leemos todos los días en reiterados títulos. Digamos, la intención es, como medios opositores que son, es generar el máximo desaliento, poca confianza en el plan de vacunación, buscar errores existentes y no existentes, da lo mismo, y condicionar todo alivio a una sensación negativa, como por ejemplo titular. Llega un nuevo avión de Moscú con Sputnik, pero no se sabe cuántas dosis trae, ¿no? Sí. Que es un detalle, por supuesto. El tema es que la presentación de la Argentina como un país que tiene un plan de vacunación fracasado, Clarín, La Nación, Infobae desarrollan este discurso ignorando por completo la situación del mundo. La escasez de vacunas es presentada como un problema único de la Argentina en estos medios, cuando en realidad estamos viendo que es el problema que afrontan todos los países sin excepción. Sí, ¿y por qué no traen la vacuna que no queríamos que traigan? Sería también. Sí, bueno, eso ya quedó en el pasado, ya lo borraron con el COVID, ¿no? Claro, sí. Y bueno, porque no les conviene. Un poco para saber cómo abordar entonces de manera periodística la información respecto al COVID, a la vacunación, al plan. Hay una propuesta para este Día de los Trabajadores de Prensa, justamente para que Hugo Muleiro junto a la doctora Ayelén Milillo den una charla, una capacitación sobre este tema específicamente, las propuestas para el abordaje periodístico en tiempos de COVID. Así es, muchas gracias por mencionarlo. Sí, es un trabajo que hacemos con el Sindicato de Prensa y el Canal Cooperativo para debatir un poco, porque es un tema muy difícil de cubrir para las y los periodistas, el de la pandemia, la vacunación, requiere mucha información científica para la cual no hemos estudiado, no estamos preparados. Y bueno, es bueno conversar sobre eso y ver cómo se puede afrontar la situación. Bien, Hugo, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo lunes. Un abrazo a los dos y a todos y todas. Hasta luego.